CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesto al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez que está allí en los controles técnicos, a Martina Díaz que está en el control de cámaras. Hablábamos hoy del Consejo de Ministros, nos centrábamos en lo que fue la conferencia en rueda de prensa del Ministro del Interior, no así del Ministro de Trabajo, Juan Castillo, que también habló. En principio, una de las cosas que le planteábamos a Castillo es que esta ley de empleo, que de alguna manera se pone sobre la mesa, es una ley un poco más integral que lo que algunos medios de prensa habían dicho de antemano. Por ejemplo, el diario País, que había hablado de una ley de empleo juvenil. Y él confirmaba esto, de que se trata de una ley integral, donde también se quieren revisar algunas situaciones en las cuales se están buscando la integración a nivel de trabajo de personas afrodescendientes, de personas con discapacidad, de personas trans y también de aquellos que salen de la cárcel. Obviamente que esto hay que negociarlo con el Ministerio de Economía, porque allí está sobre la mesa la intención de trabajar también en temas de renuncia fiscal, y obviamente habrá que ver qué tanto pueden tirar de la piola. Vamos a escuchar lo que decía Juan Castillo respecto a este tema. Junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, que venimos trabajando el proyecto y la iniciativa, la idea es culminar esa redacción definitiva esta semana, de manera tal que la semana que viene el presidente tenga el proyecto de ley ya sobre su escritorio. ¿Qué supone ese proyecto? ¿Qué supone ese proyecto en materia de empleo? Supone, en primer lugar, recoger muchas experiencias anteriores que tiene el país, agarrar muchas herramientas desde la ley Yo Trabajo y Estudio, la ley de promoción del empleo juvenil, distintas leyes que habían anteriormente, la propia ley de promoción del empleo del año 21, que fueron objetos de instrumentos que en su momento dieron muy buenas oportunidades. Tomamos lo mejor de ellas, por ejemplo, aspectos que hoy resaltamos mucho, la parte de la formación y la capacitación, algo que están demandando muchos, tanto empleadores como trabajadores, y eso es una muy buena cosa en este escenario que estamos, pero potenciamos algunas otras que o no habían sido tenidas en cuenta o más bien no están reclamando mucho en estas recorridas por el interior del país que ha hecho el equipo del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, uno puede decir que hay 7.1 de desempleo a nivel nacional, pero cuando vas en algunos departamentos el desempleo es 11.4 o 12.7, ya ocurre esto actualmente. Por lo tanto, cómo se aterriza, cómo se desembarca en ese territorio, en ese lugar con instrumentos, o poblaciones que estaban quedando al margen de esta posibilidad de utilizar la ley. Hemos detectado que personas trans, personas afro, los liberados, las personas privadas de libertad han tenido dificultades para acceder a este instrumento, se lo estamos dotando de esa posibilidad allí. O fundamentalmente también cómo la ley en el territorio efectivamente rinde mucho más de lo que está haciendo ahora. Nosotros detectamos que el 80% de los beneficiarios de la ley actual son de Canelones y Montevideo, y el resto del 20% solamente para el interior del país, que es donde nos está impactando más a veces esa demanda de trabajo, esa demanda de empleo. Bueno, estamos generando también esas condiciones, y además al sector empleador, ¿no? La micro, pequeña y mediana empresa, o el productor rural, o las unipersonales, muchas veces tienen la oportunidad de desarrollar, de contratar, y no se les dotaba de este instrumento. Por lo tanto, este proyecto, esta propuesta, esta iniciativa, recoge todas esas demandas y vamos a estar colocando. Es más genérico que a lo juvenil, parece abarcar mucho más, ¿no? Sí, es mucho más. La ley de empleo juvenil fue la primera de las leyes de estas características de políticas activas de empleo. A partir de esa ley para adelante, más allá de que la seguimos casi todos nombrando, poniendo el mismo nombre, esta ley se va a hacer una ley de empleo integral, y esta es la característica que va a tener. También obviamente que está el tema de la situación de los despidos, y dijo que esto estuvo sobre la mesa en este Consejo de Ministros, apuntando al diálogo, a la negociación. Habló de lo que fue la reunión que tuvo con la Confederación de Sindicatos Industriales, la cual estuvimos nosotros cubriendo allí y había hablado Danilo Dárdano. Bueno, Castillo hizo referencia a este tema. Le preguntábamos por el informe del BID, que él en algún momento dijo, informe del BID, sí, el informe del BID es el que plantearía el impacto negativo que o positivo que habría en cada una de las industrias respecto a ese acuerdo de la Unión Europea, y allí sería un elemento fundamental a la hora de trabajo, según han indicado los sindicatos en las mesas que se quieren crear. Vamos a escuchar lo que decía Castillo sobre el tema de las situaciones de desempleo, de problemática en el empleo, que reitero estuvo en la mesa de lo que fue la discusión también del Consejo de Ministros. Bueno, preocupación tal que ocupó una parte importante del mensaje del presidente de la República, que genera la necesidad de tener un instrumento, una herramienta como este, pero además, en la luz de lo que va a ser el impacto que pueda estar generando el acuerdo Unión Europea-Mercosur o los acuerdos firmados con la República Popular de China, nosotros tenemos ahí algunas expectativas a favor de productos, de industrias o de mercado de trabajo que entiende que va a ser una oportunidad, y hay otros que lo miran con preocupación porque pueden perjudicarlo. Por tanto, nosotros tenemos que hacer centro en cuáles son las oportunidades o herramientas que brindamos. Una de ellas, en donde estamos haciendo hincapié, y fue la recorrida que hicimos la semana pasada con el INEFOP y con la INACOP, es dotar de instrumentos y herramientas para que el mundo del trabajo tenga de antemano algunos instrumentos para utilizarlo. ¿Le han pedido reunión por parte del Sindicato de Industriales con respecto a este tema? Sí, ya la semana pasada también nos reunimos, también básicamente la misma preocupación, en algunos casos coincidencias, la necesidad de formar algún ámbito común en donde tanto los empleadores, las cámaras empresariales, los sindicatos, la central sindical e instituciones del gobierno, no solo el Ministerio de Trabajo, sino que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, podamos tener un ámbito común para ir analizando esto. Todavía no tiene forma, nosotros le contestamos a los sindicatos que estamos de acuerdo con esa iniciativa, ahora se trata de echarlo a andar. ¿Estaban esperando un documento del BID? ¿Llegó ya? ¿Del BID? No todavía, al menos yo no lo tengo. ¿Se trató en este consejo el otro proyecto vinculado a que las empresas tengan que avisar antes de hacer despidos masivos? No, esa es una iniciativa que nosotros, culminado la ronda de consultas, lo vamos a entregar a la Presidencia de la República, y eso se maneja en la Presidencia de la República. Cuando entienda la oportunidad lo va a enviar al Parlamento, pero no se trató hoy. Y a ver, este planteo que ha hecho Castillo de crear esta posibilidad del preaviso no solamente ha tenido resistencia de integrantes de las cámaras empresariales con los cuales ya hemos dialogado y ustedes han escuchado sus voces, y de la oposición, también tiene reparos desde el punto de vista del propio Frente Amplio, sobre todo desde el Ministerio de Economía y de algunos integrantes del ámbito parlamentario del MVP, que ven como una posible traba este preaviso que se quiere crear por parte de Castillo a la hora de intentar establecer la llegada de nuevas inversiones. Así que veremos cómo se intenta plantear esto, no va a ser fácil, pero sobre todo también en el punto de vista de conseguir que el Poder Ejecutivo lo mande finalmente como un proyecto al Parlamento. En este momento es difícil que eso suceda. Quiero mandar un saludo a Sergio, que nos dice: hola, muy buenos días, Empalme Olmos presente. Bueno, un saludo para Empalme Olmos. Nos metemos también en lo que fue la actividad de mujeres en el propio Parlamento. Mónica Xavier en la locución marcaba como titular de mujeres en este mes de la mujer que se habría llegado a un 80% de los planteos que se habían establecido al comienzo del año pasado en el cumplimiento. Bueno, parece mucho, pero es lo que marca en este caso Mónica Xavier, y lo marcaba en su alocución ante el presidente de la República y la vicepresidenta Cose. En conferencia de prensa, Mónica Xavier respondió a dos situaciones que en la marcha y por parte de las distintas delegaciones femeninas han hecho, ¿no? Sobre todo de organizaciones feministas. Por un lado, el tema del presupuesto, y por otro lado, el tema vinculado a lo que son, en este caso, reuniones que se habían prometido por parte del gobierno y no se han llevado adelante. ¿Qué dijo Mónica Xavier sobre estos dos aspectos? La escuchamos. Sin duda, creo que es un momento en el que las exigencias han aumentado porque la complejidad en la sociedad también es mayor, pero bienvenidos los reclamos para poder empujar al Estado en la concreción de las mismas. Ayer uno de los reclamos y que planteaban varias organizaciones, que está además en la proclama, tiene que ver con una reunión que tuvieron previamente en septiembre después del hecho del hombre que mató a sus dos hijos en Soriano, y habían tenido una reunión inmediata con Alejandro Sánchez, pero dijeron que se iba a estipular una mesa de diálogo que hasta ahora no habían tenido respuesta, no habían sido. Bueno, hubiera sido deseable dar una respuesta formal, sin duda, y a los pocos días de esa importante movilización que se dio y ese planteo que realizaron algunas organizaciones. Por diferentes circunstancias eso no ocurrió. Lo que quiero es transmitir la seguridad de que los temas que están planteados en esa oportunidad se están trabajando en la institucionalidad prevista por ley. ¿Desde el punto de vista presupuestal van a poder llevar a cabo lo que tienen previsto para este año y para el resto del quinquenio? En particular, el instituto vio incrementado sus recursos presupuestales en casi un 40%. Eso nos permite otra realidad que no es la que vivimos el año pasado. No es lo que pedimos, no es suficiente, pero estamos en un país con restricciones presupuestales fuertes, en donde sentimos que no es poco ese incremento. Parte de lo que manifestaba la senadora Xavier. Nos metemos en alguna de las cosas que pasó en el Parlamento, sobre todo en torno a esta comisión especial sobre Cardama. Ya se definió que no es una investigadora, sino que es una comisión especial. Decíamos que hubo reunión de esta comisión especial, integrada por senadores y diputados, que está intentando arrojar luz sobre las razones por las cuales el Frente Amplio no atendió planteos de la Armada Nacional de comprar patrullas oceánicas, y sobre el contrato de Cardama. Hay que dividirlo así porque en realidad a ese bloque de lo que se está de alguna manera explorando. Y es más, estamos más en la primera parte, que es la situación vinculada a los gobiernos de Frente Amplio. Por eso ayer fue Pablo Ferreri, el actual presidente de OSI, para hablar cuando él era subsecretario del Ministerio de Economía. Y después fueron dos ex almirantes, en este caso, y comandantes de la Armada Nacional, para hablar también de si el Frente Amplio había atendido o no esos planteos. Eso la oposición lo puso sobre la mesa, se negoció con el Frente Amplio, ya vendrá los planteos vinculados a Cardama, más allá de que esto, por ejemplo, haya enojado a Álvaro Perrone, que ha dicho que lo mejor sería crear una investigadora en diputados, porque de lo que menos se está hablando es del contrato con Cardama. Lo concreto es que se sigue en ese avance, y se recibió el informe jurídico que determina que esto es una comisión especial y no una investigadora, más allá de que dice Nicolás Viera, vicepresidente de esta comisión especial, que no, de alguna manera no tiene cambios radicales en que sea una comisión especial o una investigadora. Se podrá también recibir documentación de forma secreta cuando así sea necesario, para cuidar lo que son las denuncias que ya se han hecho a nivel judicial, por ejemplo. Por otra parte, planteado este tema de por qué el Frente Amplio no atendió los pedidos sobre las compras de patrullas oceánicas, el legislador del MVP decía: como gobierno se pautaba construir una UPB como correspondía, con un acuerdo entre dos estados, no una empresa y un estado, como es el caso de Cardama y Uruguay, requería una inversión de varios millones de dólares, mucho más que sacar dos patrullas por 90 millones de euros, ¿no? Entonces, obviamente que cuando uno quiere trabajar serio, también requiere una inversión mayor a la que en este caso se estaba contemplando. Por lo tanto, lo que fue claro, digamos, de parte de Ferreri es que el presupuesto de aquel momento no daba la oportunidad de poder construir. El Frente Amplio intentó entonces en ese momento iniciar las gestiones para comprar patrulleras oceánicas, pero lo iba a hacer de otra forma, no con una empresa. A ver, el Frente Amplio siempre tuvo claro que la forma de conseguir las OPB debe ser entre estados, acuerdos entre estados. De hecho, la fragata portuguesa que se compraron dos fue entre Uruguay y Portugal, no Uruguay y una empresa de Portugal. Y eso para nosotros es determinante, porque miren el problema que tenemos ahora con todo este negocio entre Uruguay y una empresa privada como es el astillero Cardama. Entonces, para nosotros eso es una información muy sensible porque se trata del manejo de los recursos de todos los uruguayos. Entonces, en ese camino, nosotros buscamos esclarecer cómo se han dado los diferentes procesos porque fue la oposición quien introdujo la fecha desde el 2010 a hoy. Por lo tanto, ahí hay camino andado, hay, digamos, declaraciones hasta del Parlamento con la necesidad de tener OPB. Siempre estuvo en la agenda y sigue estando. El problema es cómo las adquirimos y cuánto pagamos por ellas. Sobre el informe jurídico, en definitiva, esta comisión tiene las mismas potestades que una comisión investigadora, porque Perrone había planteado que a lo mejor había que hacer una investigadora en diputados. Tiene las mismas potestades, sí. Básicamente, lo que establece el informe jurídico que nos ayuda de alguna manera a que la información que recibamos la podamos tratar en el marco de la comisión, son las mismas prerrogativas que una comisión investigadora, con obviamente el elemento que también es el mismo, de que una vez que la información llega y es declarada secreta, sí se divulga la responsabilidad de los legisladores que integramos la comisión. Hay que indicar que hubo una presentación por parte del sector Vamos Uruguay en la tarde de ayer, encabezado por Pedro Bordaberry, de lo que ellos consideran son los temas que hay que tratar a nivel legislativo. Obviamente que se habló de temas también económicos, del tema del dólar. Y por otra parte, Bordaberry clarificó su posición respecto a que en la interpelación al ministro Carlos Negro se pueden sacar tarjetas amarillas o tarjetas rojas, cosa que el ministro ha manifestado que en realidad quien tiene esas tarjetas sería el presidente de la República. Pero el Parlamento, como ya hemos contado, lo hacíamos en el informativo de la mañana, por la vía de la censura puede establecer una tarjeta roja y pedir que un ministro sea sacado de su cargo. Por lo tanto, tendría ese poder. Hoy, en el día, en el Senado no, porque en el Senado la mayoría la tiene Frente Amplio, mayoría simple, pero mayoría al fin. Por otro lado, en diputados sí hay mayoría de la oposición, aunque no de la coalición republicana, porque quien da la mayoría es la coalición republicana, más Cabildo Abierto, más la gente de Gustavo Salle, Identidad Soberana. Por lo tanto, desde algún punto de vista, por ejemplo, el sector UNIR de Andrés Ojeda han planteado que si no sería mejor hacerlo en diputado, la interpelación, y no en el Senado. Pero hoy hay Senado de la República y la idea es que se plantee, se defina ya el pedido por parte de Bordaberry para ser el miembro interpelante del ministro Negro. Vamos a escuchar lo que decía Pedro Bordaberry. La oposición a esto está mal. Va en contra de ese sentir tan oriental, tan uruguayo, republicano de la separación de poderes. Tener un ministerio y un ministerio de justicia que se ocupe de los temas de la justicia no nos gusta. Se pone como ejemplo algunos países de la región. Bueno, miren esos países de la región, qué lugar en los indicadores de corrupción, qué lugar en los indicadores de independencia judicial, en qué lugares ocupan en los índices de democracias plenas. Y entonces no vayamos por lo que hacen quienes no tienen la posición que tiene hoy el Uruguay en todos esos indicadores, no copiemos lo malo de los que se han equivocado. Y en ese sentido, la defensa de la separación de poderes, en definitiva, entendemos que es fundamental. En conclusión, queremos una oposición responsable, queremos ser eso que nos va a dar una república fuerte. Por eso tenemos propuestas claras: defensa del Estado de Derecho, protección de la separación de poderes, compromiso con la competitividad, el empleo y el trabajo de los uruguayos, firmeza, mucha firmeza en la seguridad, apertura al mundo, disciplina fiscal y sobre todo mucha libertad, porque de eso se trata también el Uruguay, libertad. Gobernar puede ser una tarea del Poder Ejecutivo, pero custodiar la República es un deber de todos. En eso nos van a encontrar. Estoy abierto a las preguntas que quieran hacer, con mucho gusto. una tarjeta amarilla y después venía la roja. En la jornada de hoy el ministro le respondió, dijo que esas tarjetas, el único que las tenía era el presidente Orsi. ¿Qué valoración hace al respecto? Gracias. Sí, yo creo que él es abogado igual que yo. Si él lee la Constitución, verá que existe la posibilidad de sacar tarjetas amarillas y rojas por parte del Parlamento. Así que le recomendaría que la lea como la leo yo. ¿Plantean cambios impositivos también? ¿Cómo? Cambios impositivos también se plantean. En realidad la iniciativa privativa en materia de exoneraciones tributarias, de acuerdo con la Constitución, y cambios tributarios lo tiene el Poder Ejecutivo. Si aspiramos a que se cumplan algunas cosas, por ejemplo, la aprobación de la eliminación definitiva del 1% del impuesto a los emovientes, que tanto castiga a los pequeños y medianos productores rurales. Eso está acordado, ese proyecto de ley está presentado, ese proyecto de ley el Frente Amplio pidió en la ley de presupuesto 6 meses más, junto con el Partido Nacional, esperemos que lo aprueben. Es un compromiso que asumieron frente a esta propuesta nuestra de eliminación de eso, que va a ser una gran ayuda para los pequeños y medianos productores rurales. Sí, obviamente que este es uno de los problemas quizás más graves que hoy tiene el Uruguay, ¿no? Que es el problema del atraso cambiario, que por suerte en las últimas semanas parece que ha empezado a moverse un poco y nuestra prédica parece permear. Acá vos tenés dos formas de atacar el problema cambiario. O lo atacás a partir del gasto y no tener que recurrir a instrumentos de crédito para financiar tu incremento del gasto. Eso no se hizo en la ley de presupuesto, pese a que lo pedimos, pese a que le dijimos que no pongan nuevos impuestos, no iba por ahí. Consolidaron el gasto anterior que entendía el gobierno era muy grande y le agregaron 140 millones de dólares arriba. Parte de lo que decía Bordaberry, tras la pausa vamos a escuchar a Negro que va a hablar también del tema seguridad y su participación en esta interpelación que reitero hoy se le pondría fecha en el Senado se reúne hoy 9:30 de la mañana en sesión ordinaria y bueno, veremos si finalmente aparece la posibilidad de la citación, después la fecha hay que negociarla. Ustedes van a escuchar después al ministro Negro que pide que sea una vez que se haya presentado el plan, por lo tanto está esperando que sea en abril y no ahora en marzo, porque él lo piensa presentar a fines de este mes. Vamos a ver si eso se consigue. A Daniel y a Miguel le mandamos un saludo y le decimos que en realidad hay que escuchar todas las voces y en este caso además el miembro interpelante es Bordaberry, por lo tanto hay que escuchar a Bordaberry, pero además es importante porque miren, si yo de alguna manera no comparto con ustedes y la audiencia algunas voces y hay algunos que conocen a las los planteos y algunos estarán a favor y otros están en contra de lo que manifiestan cada uno de los integrantes del Parlamento en este caso, pero es importante que se sepa qué es lo que piensa cada uno, ¿no? Porque de alguna forma eso permite que gente que tal vez sea más joven y no tiene esos conocimientos históricos que pueden tener Daniel o que pueden tener Miguel, bueno, sepan por qué, por dónde van. Por ejemplo, Juan Martín Rodríguez y Bordaberry nuevamente ayer insistieron con que Uruguay tiene que participar de este plan con 17 países latinoamericanos que ha lanzado Donald Trump vinculado al tema de la lucha contra el narcotráfico. La verdad que no se entiende ni el planteo ni Bordaberry ni el planteo de Juan Martín Rodríguez respecto a esa temática, sobre todo a la luz de lo que fue el evento, en donde se terminaron riéndose de chistes que no eran nada graciosos de Donald Trump, Trump jugando un poco con Kat, diciéndolo, bueno, es un hombre bueno, todo lo queremos, va a ser un gran presidente, es decir, de esa payasada participar, la verdad que me parece extraño. Me hubiera parecido más lógico que lo hubieran dicho antes de lo que sucedió. Pero con las cartas en juego, que hayan nuevamente insistido, tanto Bordaberry como Juan Martín Rodríguez, Trobo Chico, como le digo yo, porque en realidad Juan Martín Rodríguez se crió con Trobo, fue el secretario político de Trobo y heredó la banca de Trobo, y es el hombre del herrerismo. Más allá que joven, es un poco más joven que Trovo, tiene las características de pensamiento ideológico que tenía y defendía Jaime Trovo. Por lo tanto, insisto, obviamente que acá hay que desnudar las cosas como son, pero hay que escuchar todas las voces, porque si no escuchas todas las voces, a veces crees que la persona que de alguna manera plantea alguna cosa es como es, y tal vez no es así. Está en ustedes pensar qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo doy solamente las herramientas para que lo hagan. El otro vocero de la reunión del Consejo de Ministros fue Carlos Negro. En rueda de prensa, reitero, no hubo conferencia de prensa, fue rueda de prensa. Ya hablé un poco del tema informal que se le quería dar, porque todavía no está ni la ley vinculada al tema del trabajo establecida, ni tampoco esta ley de seguridad que se quiere presentar a fin de mes, y por lo tanto no se puede hacer algo tan formal como una conferencia, y se estableció entonces este contacto más informal con los medios. Allí Negro habló de un plan a 10 años. Yo le dije en un momento en la rueda de prensa, si por lo menos vamos a avizorar cambios un poco antes, por lo menos en algunas materias del tema seguridad. Y bueno, no fue muy claro, la verdad, pero sí de alguna forma consideró que hay planes que son más extensos y otros que de alguna manera se pueden tener un impacto más a mediano o a corto plazo. Y otra de las cosas que le apuntábamos a Negro es sobre el tema de la interpelación. No tanto sobre el tema de la tarjeta amarilla y tarjeta roja que le preguntó el colega acá en el 4, porque sabíamos que Bordaberry iba a contestar lo que contestó. Porque lo contestó después, porque la conferencia de Bordaberry fue a las 5 de la tarde. Pero sabíamos que iba a contestar eso, que el Parlamento tiene el poder de sacar tarjetas amarillas y rojas. Nosotros lo que apostábamos era al tema de la interpelación y a una intención política de la misma, en la cual Negro había ya subrayado alguna cosa. Y por eso es que de alguna manera explorábamos allí y recogíamos de Negro aquello de que le parece extraño que la oposición esté en contra de un plan que todavía no conoce. Vamos a escuchar lo que decía el ministro tras la actividad entonces allí en Torre Ejecutiva. Un periodo de 10 años, o sea, más allá de esta gestión de gobierno, y que consta de, básicamente va a constar o consta de 7 ejes principales, de los cuales se van a desprender algo así como 79 acciones concretas, que se pueden también dividir en más de 100 medidas. Y en vez de resultado, en su momento, de que iba a aumentar la cantidad de números de efectivos policiales. Con la implementación del Plan Nacional de Seguridad, ¿hay modificaciones en esto? Nosotros tenemos prevista la incorporación desde el principio de la gestión, la incorporación de cerca de 1.700 nuevos funcionarios policiales. Estos 1.700 nuevos funcionarios policiales derivan de la creación de 500 cargos más las 1.200 vacantes que teníamos cuando llegamos al gobierno, y que la posibilidad de llenarlas hace que ingresen a la fuerza policial en total 1.700 funcionarios. Estos 1.700 funcionarios van a estar a disposición, por supuesto, del plan operativo policial dentro del Plan Nacional de Seguridad. Volviendo al plan, Negro, más allá de que sea un plan a 10 años, en los que tiene que ver los resultados, ¿hay metas de aquí a cuánto podrían ver la gente las primeras instancias del mismo? El plan va a ser gobernado, monitoreado y evaluado paso a paso según el tipo de medida a implementar, y en la medida que esa medida simplemente se evalúe, se monitoree, se verán los resultados. En su discurso del 2 de marzo el presidente mencionó el plan Más Barrio. ¿Qué detalles nos puede dar sobre esa parte? El plan Más Barrio es un eje fundamental en la política de seguridad y de vivienda del gobierno. Está integrado precisamente o gobernado por el Ministerio de Rectorado, por el Ministerio de Vivienda, pero donde el Ministerio Interior tiene una participación muy importante y seguramente cumple con varios aspectos de lo que tenemos planteado en el Plan Nacional de Seguridad Pública. El operativo, por lo pronto, es la participación de varias agencias del Estado y del gobierno en las políticas de seguridad, porque lo que hemos afirmado es que un plan de seguridad pública no puede consistir solamente en el desempeño del Ministerio de Interior, sino que tiene que tener la participación de todo el Estado y de toda la sociedad en general. ¿Qué ha pasado? El pago fue algo que implementaron los gobiernos del Frente Amplio. Este gobierno está volviendo a implementarlo. ¿Este plan de seguridad tiene algún reforzamiento del PADO? ¿Tiene alguna nueva característica? El PADO se está reformulando para que vuelva a tener la incidencia que tuvo en su oportunidad, pero aparte la modalidad PADO también va a estar aplicada en lo que es el policiamiento inteligente para la prevención y la disminución de los homicidios. ¿Cómo se va a afrontar la situación de reclusión de las personas privadas de libertad? Bueno, desde el 1 de marzo que el INR ha hecho una reclasificación de las personas privadas de libertad, tenemos un número que, como todos ustedes saben, es muy importante y eso impide muchas de las acciones a desarrollar. Pero no obstante ello, hay que diseñar una política que tienda a la mejor gestión de los recursos, y creemos que la descentralización del INR, si es que se concreta como se ha anunciado, que van a apoyar todos los partidos políticos, y esperemos que eso siga en curso, cuando se implemente finalmente la descentralización del INR, vamos a tener una gestión aún más ágil que la que le ha puesto hasta ahora la dirección del INR con Ana Juancha a la cabeza. Ministro, el apoyo que en el ámbito político se está buscando, obviamente para un plan de esta magnitud a 10 años, ¿cómo lo ve usted teniendo en cuenta que, por ejemplo, ha habido críticas muy importantes de la oposición y hay una interpelación pendiente por parte del senador Daverio? Sí, respecto a la participación de los partidos políticos, todos sabemos, ha sido pública, han integrado las mesas o los encuentros por seguridad, las han integrado durante todo el curso y desarrollo de esos encuentros. Ninguno de ellos ha abandonado los encuentros por la seguridad. Algunos de los partidos han aportado a ideas que hemos recogido dentro de estas más de 100 medidas que pensamos en anunciar antes de fin de mes. Por lo que respecto a las críticas que se han anunciado, bueno, llama la atención que no conozcan el contenido del plan, pero están en contra. ¿Le llama la atención que el senador Burdaberry diga que la interpelación es una tarjeta amarilla para usted? ¿Que la próxima es roja? La tarjeta amarilla y la roja, creo yo, que las tiene el presidente de la República. ¿Y piensa ir a la interpelación después de presentar el plan? ¿Se está coordinando eso con el legislativo? ¿Sí pensamos? ¿Piensa ir a la interpelación, marcar la fecha después de presentar el plan, o lo está coordinando eso con el legislativo? No hay un pedido formal aún, pero suponemos que lo lógico, lo razonable, sea luego de la presentación del plan, porque si no, no podríamos hablar de él. Esperemos que así sea. Yo a esta altura no puedo. ¿Cuándo tiene previsto anticiparlo? Ahí con lo que decíamos hoy, como diciendo, bueno, yo a esta altura no puedo saber lo que puede llegar a ser el Parlamento, pero la idea de él es que lo llamen después de que lo presente. Él lo presenta a fin de mes de marzo, la idea es que lo llamen en abril. Hoy formalmente podría establecerse, el que decía, formalmente esto no se ha planteado, hoy hay Senado, tal vez se plantee, la idea es que, yo creo que la idea es que se plantee formalmente hoy, al igual que mañana en la Cámara de Diputados, mañana es 11. Mañana 11 en la Cámara de Diputados la idea es presentar el pedido para la investigadora sobre María Dolores. Hay apoyo de Cabildo Abierto, entonces la coalición republicana más Cabildo Abierto, y bueno, veremos qué pasa con Identidad Soberana, pero con Identidad Soberana creo que también allí están los votos asegurados, van a poder crear esa investigadora sobre María Dolores, esta estancia comprada por Colonización. Son 8:58, nos vamos a ir. Nos quedan todavía algún material, pero nos vamos a ir, ya que los compañeros de Mañana Radio además tienen una llamada muy importante a las 9, así que Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz allí en el control de cámaras, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.